La verdad que es un honor para mí entregar este premio. Soy un lector de la revista desde que era muy jovencito, porque la empecé a leer creo que estaba en el colegio, así como cuando bueno, tendría 15 años, una cosa así, mis primeros momentos de acercamiento al cine, y un poco, la verdad es que eso, que el amante y creo que el Bafisi y el nuevo cine argentino y eso son como muy importantes para mi formación como director, así que me enorgullece mucho entregar mi premio a Noriega, ¿no? Bueno, muchas gracias. No voy a desaprovechar la ocasión de hacer un pequeño stand-up. Estoy realmente muy, muy emocionado. No sé quién es que vos escribiste esa. No. Aquí. Muy de la descripción del amante. No sé si es justa, pero es realmente muy, muy emocionante. Y la verdad que estar acá delante de todos ustedes. Y el dato ese de que la revista empezó costando 48.000 australes, yo lo doy siempre porque me parece muy significativo acerca de todo el agua que corrió abajo de los puentes de la Argentina y de las cantidades de vicisitudes que hemos tenido. El Amante es una revista mensual y que salió casi todos los meses. No salió en enero del 2002 porque las imprentas querían que paguemos por adelantado, porque no sé si se enteraron que hubo un despliegue importante en diciembre de 2001. Quiero agradecer, bueno, en particular a Daniel, a Susana, a la gente que va a recibir premios hoy por revistas que también han hecho una parte muy importante. El solo hecho de estar ahí junto con esas dos revistas me parece una distinción bastante importante. Quiero agradecer muy especialmente a Claudia, con la cual tenemos algunas aventuras muy divertidas que ella mencionó. No aventuramos los dos solos, con más gente siempre. Sergio, por ejemplo. Pero bueno, en el año 2000, cuando fue el primer intento de Claudia de nuclear a las revistas culturales para conseguir algo de reconocimiento por parte del Estado y algunas facilidades, nos enfrentó con una situación en la cual pedirle algo al Estado era una cosa bastante utópica, digamos, y como efectivamente terminó siendo bastante estéril. La reunión en la cual uno de los brazos derechos de Caballo se levantó y se fue por las cosas que decía Claudia es uno de los grandes recuerdos que tengo de mi paso por mis diálogos con la administración pública. Era un nivel de tensión que yo no podía creer, porque habré, Claudia no le tiene miedo a nada, pero yo sí. Entonces, la sensación de estar en una reunión en el Ministerio de Economía, quinto piso, ahí era una cosa, a ver si conseguíamos. Queríamos que no nos cobraran impuestos, el IVA, que nos sacaran el IVA. Y nada, yo soy muy polite, muy discreto y qué sé yo. Estaba la bestia de Claudia. Cuando Claudia se dio cuenta que no íbamos a conseguir nada, decidió cantarle las cuatro frescas al señor que se levantó y lo fueron a buscar a la habitación de la oficina de al lado, porque el tipo estaba tan ofendido que se había ido. Y lo que yo siempre me acuerdo, Claudia, más allá de lo gracioso que fue la situación, era que vos le dijiste: ustedes dentro de una mesa no van a estar y nosotros van a pasar los años y vamos a seguir haciendo nuestras revistas. Creo que se quedó corta porque fueron días después que se fueron. Seguramente volvieron a alguna encarnación siniestra, pero ahí está. Y otra que me acuerdo que en esa misma época que estábamos en la oficina de Lo Pérfido, en Casa Rosada, que Lo Pérfido sí nos abrió las puertas, hizo lo que pudo en su momento, pero estábamos con Claudia, estaba Beatriz Arlo también, había otra gente, y veíamos desde la oficina de Lo Pérfido la Plaza de Mayo y nos decíamos: espero que cuando los cuelguen de acá de los faroles no estemos nosotros acá adentro, porque nos van a colgar a nosotros, que nos den tiempo a salir de la Casa Rosada. Esas fueron las aventuras con Claudia Acuña. Bueno, como escucharon, nosotros tomamos una decisión muy audaz, si se quiere, pero a esta altura considero muy razonable, que es abandonar el papel y pasar a una edición puramente digital. Eso, en diciembre cumplimos 20 años y la edición de marzo ya pasó a ser digital, y lo que estamos trabajando es una migración de la gente que iba al kiosco y pagaba un ejemplar, ahora que se suscriba electrónicamente, que es algo que digo, hay una disminución de costos extraordinaria, con lo cual necesito que sea solo una fracción de esa gente, y que con el tiempo y convenciendo a cada vez más gente para que recuperara a todos los lectores y que todos los lectores nos vean, nos lean vía web, como experiencia que yo transmito a la gente que está haciendo revistas culturales. Es una pavada lo que voy a decir, pero de todas maneras quiero decirlo, es que Internet es una herramienta absolutamente nueva, que por supuesto cuando nosotros empezamos en diciembre del 91 no existía, no había prácticamente nada de eso. Vivimos una transformación increíble en estos 20 años. De hecho, alguna de las primeras notas existía la figura del tipeador, ¿no? Porque llegaba el redactor con una nota escrita en papel y uno lo tenía que escribir para pasarlo a la computadora. O sea, lo que ha pasado de tecnología en todo este tiempo ha sido impresionante. Así que llamo a que no le tengan miedo a lo digital, que para mí a esta altura ya han pasado un mes y ya sé que el proyecto digital es sustentable, y siento que la liberación del papel me saca un peso enorme de encima, porque nos da más libertad, más independencia, que es lo que todos queremos en este juego, digamos, ¿no? Hacer lo que se nos ocurre, lo que se nos canta, con la pura determinación de nuestro corazón y de nuestro intelecto. Así que los amigos de Haciendo Cine también van a tener están yendo, ahí nos encontraremos como nos encontramos durante todos estos años. Así que no sé qué más. Yo no quería ser María Moreno, pero de todas maneras le tengo una gran admiración también, así que quiero participar de esa. Yo en realidad no quería ser nadie, no quería hacer nada. Yo soy mi leitmotiv es preferiría no hacerlo, que es una frase de Bartleby a la que me asocio con mucho empeño, pero la vida me va empujando a hacer cosas, una de las cuales es estar acá hablando de más. Así que voy cerrando mi discurso, nuevamente agradeciendo a Ingrid por el texto, a THC porque es una revista increíble, que le tengo una gran admiración, y a todos ustedes por estar acá, muchísimas gracias.